Y bueno, uno de los temas que atravesó este programa tiene que ver con el anuncio de la presentación del proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo por parte del presidente de la Nación en el Congreso Nacional. Y queríamos tener la palabra de la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Estela Díaz ya está en diálogo con nosotros. Hola Estela, buen día. ¿Cómo estás? Rocío López te saluda. Hola Rocío, ¿qué tal? Buen día, muy bien. Bueno, contanos, bueno, ¿cómo tomaste esta noticia? Que bueno, ayer sorprendió un poco porque ya estábamos cerrando un año, digamos, exigiendo la necesidad del tratamiento de este proyecto y bueno, finalmente lo confirmó Vilma Ibarra. Mira, la verdad que con enorme expectativa, además se ratifica que la palabra política, como dijo el presidente, es un compromiso. Que él lo planteó en campaña, que alguno podía decir, bueno, en campaña electoral, especular. Se vio que el tema del aborto no es piantavotos, porque él ya dijo allí que iba a promover la legalización del aborto. Y bueno, este fue un año muy especial. Él el primero de marzo en las sesiones planteó el proyecto, pero se ha sesionado de manera remota, con sesiones que todo el tiempo fueron puestas en cuestión por la oposición, el método de funcionamiento, muy difícil. Pero así todo, bueno, nos da esta buena noticia de que va a habilitar en este mes, va a presentar el proyecto que elaboró él desde el Ejecutivo y se va a habilitar un debate. Yo la verdad que estoy muy confiada en que se va a estar el número para que efectivamente sea ley. Bueno, veremos cómo se va el debate adentro del recinto. También mencionábamos acá, Estela, que quizás uno de los puntos importantes y fuertes tienen que ver con la marea verde. ¿Cómo pensás que va a ser la manifestación y el respaldo popular de los feminismos a este proyecto, a este debate? Mira, este proyecto va a tener enorme apoyo. Yo lo veo, los fines de semana vengo teniendo charlas de Instagram con chicas de colegio secundario de toda la provincia, de las localidades más pequeñas. En todos lados hay grupos de jóvenes que se reúnen y cuando te cuentan dónde se empezaron a reunir, qué las identificó, fue el debate en el 2018 del aborto legal. Ahí empezaron en esa marea verde a organizarse, a ir a las plazas de pueblos que no tenían hábito de organización, de colectivas feministas, que son del espacio nacional y popular también. Así que yo creo que va a tener un gran apoyo, que es el cumplimiento con el derecho a la salud de las mujeres, a la vida, a la igualdad, y que además se gana en todos los sentidos, porque la verdad que desde el punto de vista, desde el sistema de salud, se va a bajar todo lo que hoy significa atender complicaciones por aborto. Claro. Y se gana en democracia, ¿no? En este tema del derecho de las mujeres, que es una larga deuda de nuestro sistema. Estela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Matías, te saluda. Bueno, y sobre este tema, digo, hoy hablábamos con Mara Brauer, decía, ella está confiada en que la nueva conformación del Congreso quizás puede ser un poco más positivo el tratamiento para las que están a favor de la legalización en este caso. ¿Qué opinás vos en ese sentido? ¿Se puede traspasar en el Senado, en este caso que ha sido quizás un lugar un poco más conservador en cuanto al tratamiento y fue el que frenó la ley hace 2 años? Mira, yo creo que hay una diferencia sustantiva, que el Senado lo presidía Michetti y ahora lo preside Cristina Fernández de Kirchner. Eso es importante ya de entrada. Que es un abismo. Y la verdad que me parece que sí, además hay una voluntad del Ejecutivo, y esto también es una señal importantísima para el impulso de la ley, y además por el cambio garantizo que se rechace el proyecto. Y bueno, hoy tenemos en eso condiciones diferentes. Lo que nos falta es la posibilidad de la movilización callejera, ¿no? Que claro, es el lugar donde principalmente se instaló este debate. Y una capacidad gigantesca de movilización, pero bueno, va a haber modos como se encuentran de acompañar el debate con mucha creatividad, respetando el distanciamiento social que tenemos en esta etapa, pero seguramente va a ser muy acompañada. Y habrá rechazo. Nosotros sabemos que hay posturas en contra, sabemos que en nuestro propio espacio de frente hay posiciones en contra, pero yo creo que un derecho como este mejora nuestra democracia, y aquellas personas que sienten que bajo ningún concepto practicarían una interrupción del embarazo, también tienen, van a tener garantizado que se respete su decisión. Su posición, claro. Por ahí es momento de retomar algunos debates y algunos conceptos centrales, ¿no?, del proyecto, que lo que busca es garantizar derechos, que garantice la salud de las mujeres que decidan no seguir adelante con un embarazo, pero aquellas personas que quieren seguirlo, digamos, no lo alcanzan en lo absoluto, ¿no? Esto hay que remarcarlo. Exactamente, una ley no obliga a nadie. Exacto. Todo lo contrario, en realidad lo que obligan hoy es a la clandestinidad. No podemos seguir favoreciendo la clandestinidad de una práctica que es histórica, que las mujeres van a seguir haciéndola, que hoy, bueno, nosotras mejoramos en nuestra provincia porque se ha creado, se ha revitalizado mucho el programa de salud sexual y reproductiva. Se practican los abortos que ya son legales, formado, claro, el Ministerio de Salud. Estamos trabajando muchísimo educación y nosotras colaborando con ellas en la educación sexual integral. O sea, que hay una perspectiva integral del acceso al derecho sexual y reproductivo, a poder prevenir los embarazos no deseados, pero también es necesario que se termine con esta situación que lleva a las mujeres de los sectores más populares, las que no tienen recursos, las que no tienen acceso a la información, a poner en riesgo su vida o su salud. Hay cerca de 50.000 internaciones por complicaciones por aborto en el país. Esas complicaciones muchas veces suponen terapias intensivas, intervenciones complejas, secuelas para la salud. Eso es absolutamente evitable. Porque la mayoría de las interrupciones del embarazo se hacen en el primer trimestre y eso es medicamentoso, es ambulatorio, es una práctica absolutamente sencilla. Así que bueno, me parece que este debate va a ser un paso muy importante. Bueno, y me parece que también muestra cómo un proyecto inclusivo, popular, también reconoce cuáles son estas deudas que la sociedad tiene con los derechos de las mujeres. Clarísimo. Estela, muchísimas gracias por esta charla con nosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta la próxima. Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, bueno, el día después del anuncio de la presentación del proyecto oficial del Ejecutivo en el Congreso de la Nación para la interrupción voluntaria del embarazo, que